Mi nombre es Silvana, soy de Giramundo TV y hoy marchamos con las compañeras de Giramundo TV para que las voces de todas las mujeres también aparezcan en los medios, reclamando sus derechos, siendo parte de una comunicación democrática y no solamente cuando vivimos situaciones trágicas como las compañeras que ya no están con nosotros.